No está mal para nuestra edad. La película de historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar es una película que yo recomendaría a los menores de 11 años. No porque sea de dibujos, ya que eso no es ningún inconveniente, porque a todos nos gustan las películas de dibujos, sino porque las canciones son muy infantiles, tal vez demasiado. Una de las cosas buenas que tiene la película es que es bastante fiel al libro, respeta los diálogos, los personajes en imagen y carácter, algunas veces, al contrario que en muchas otras películas, y eso siempre es valorado positivamente. El diálogo e imágenes de la película son muy buenos en mi opinión, ya que los diálogos no son muy complicados y los dibujos son agradables, lo cual ayuda a que la gente preste atención a la película y esté atento a todo lo que sucede, aunque ya sepa el argumento o se haya leído el libro. En mi opinión, esta película está bien para nuestra edad, lo único que falla son las canciones.